Toda la música que puedas imaginar está aquí en W Radio. Golpe de voz. W Radio. Somos, fuimos. Pues hoy hemos querido comenzar el programa con Porco Bravo para dar la noticia. En abril volverán a estar por León, así que una gran noticia y no van a venir solos. Ya hablaremos más de esta noticia. Pues esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y espero que estéis a gusto con nosotros un lunes más escuchando buena música y disfrutando de todas las novedades que os traigo todas las semanas. We'll be right back. que transmiten soledad, observando nuestra vida cotidiana. Alguna vez la ven pasar, entrando sigilosa en mi portal. Fuegos en mi habitación. Pues aquí escuchábamos ahora mismo a Mente Fría, a la banda granadina, que nos deja un tema dentro de este trabajo titulado Leyes de Vivir, y en el cual encontramos 7 cortes. Y bueno, y hablando de más cosillas, nos vamos ahora con la banda Dilemia. La banda lanza su nuevo trabajo titulado 15 años y un día, y es una banda que está ubicada en la ciudad de Hospitalet, colindante con Barcelona, banda formada por 5 amantes del rock nacional y ochentero, como ellos comentan, y podemos tener unas influencias de la banda desde Barón Rojo, Leño Los Suaves, etc. etc. Nos presentan, como bien decía, este nuevo trabajo 15 años y un día, después de 3 discos, Noche Extraña, Cuatreros y Propiedad Privada. Y ahora este nuevo trabajo incluye temas como este, Litros de Bares. We'll be right back. gran tema el que acabamos de escuchar de Dilemia. Y nos vamos ahora con el último adelanto del próximo álbum de Huckleberry. Se hace llamar Fuck It y es un tema cargado de fuerza y descaro que se foma del postureo propio de nuestros días. Con Fake, el cantante vallecano fusiona un rock alternativo lleno de energía y de letras urbanas, y para ello cuenta con la ayuda de Kay La Madrid, quien pone coreografía al videoclip que nos presentan. Pues nada, sin más, os dejo con lo nuevo de Huckleberry. Sonrisa sea para el enemigo, renacer en una tarde soleada. Mientras intento una verdad mejor, nada puede joderme. El futuro solo es nieve tostada en la punta de mi espada. Secuestrado un beso de ultratumba para ocupar tu mente unos segundos. Juventud, egolatría, la noche ha dejado cicatrices. Mientras intento una verdad mejor, pues acabamos de escuchar a Ilegales, aunque parezca mentira el sonido que acaban de conseguir estos asturianos, y como celebran su 40 aniversario van a presentar La lucha por la vida, un nuevo trabajo disponible ya en todas las plataformas digitales y en tiendas físicas, y este álbum cuenta con colaboraciones impresionantes de grupos muy importantes a destacar: a Bombori, Loquillo, Andrés Calamaro, Luz Casal, Coque Maya, M-Clan y quien escuchábamos ahora, a Dani Martín. Tema que cuentan Juventud y Egolátrica, un tema que con un sonido muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados Ilegales, pero bueno, no dejan de tener su esencia peculiar Ilegales a sus 40 años de banda. Decir que bueno, Cuchi, Evaristo de la Polla Record y muchos más componen este nuevo trabajo de Ilegales que acabamos de escuchar ahora mismo. En este caso era Dani Martín quien ponía voz a este tema, y bueno, poco a poco iremos hablando más de este gran trabajo de Ilegales. Siempre anduvimos arisqueando. Donde nos decían ahí no vayas. Los viejos bares nos educaron como el sudor y rock and roll. Bueno, pues con un sonido de local de ensayo tenemos que presentar a esta banda, Los Restos del Naufragio, una banda liderada por Cartón, uno de los componentes de Gandaya, y que el 21 de mayo en la sala Babylon van a estar debutando como banda por primera vez y en directo. Estarán junto a la banda de Valladolid de Bacle y yo creo que va a ser un concierto de lujo. Tenemos que estar allí apoyando a estas dos bandas y dándole todo el apoyo a este nuevo proyecto de cartón que bien se lo merece. La entrada son 8 euros, está a la venta ya en el Babylon y en el Plan B, y no olvidéis que es el 21 de mayo, pero como el aforo es limitado, igual nos quedamos pronto sin entradas. Y como os decía, presentando este nuevo proyecto, lo cartón junto a tres componentes más, y decir que los restos del naufragio estarán junto a Debacle, banda que suena a continuación. Lo que vimos a nuestro mal guardé, pues claro, lo que... lo han vuelto a hacer. Y los Ratzinger, un 23F, es el día definitivo que eligieron para presentar este videoclip, una grande y libre, que va dentro de ese tema, de ese disco titulado Tengan Cuidado Ahí Fuera, editado con Rock de Casbah en el 2021, y en este caso donde cuentan con la colaboración de su hermano Garchot de Gittin de Brigade. Pues nada, lo dicho, día peculiar para un tema tan peculiar. Y seguimos, nos vamos con No Conforme, de Cada Idea un Huracán. Siguen presentando este último trabajo de la banda, ya están presentando el disco en directo también. Y bueno, la verdad que es un disco de los más trabajados por la banda hasta el momento y que están consiguiendo unas cuantas críticas. Han conseguido ya la banda subir a lo más alto, espero que sigan, y con este disco lo van a mantener por mucho tiempo. No Conforme, Lecciones de Vida, dentro de ese tema, de ese disco, de Cada Idea, un Huracán. Para vosotros, aquí en Golpe de Voz. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y tenemos ya novedades y desde Malditos Records nos hacen llegar lo nuevo de The Locos. De momento, Siempre Rayo, un tema que puede ser anticipo de nuevo disco o no, no. De momento, este tema. Así lo dejo todo. Más información en breve. Pues dentro de poquito The Locos nos darán más noticias, de momento este tema. Y seguimos, nos vamos con los gallegos de aquí de arriba. Publican Collapsed, su nuevo disco, un total de 10 temas con las que la banda homenajea su carrera, así como todas aquellas diferentes subculturas y estilos musicales en los que han ido viviendo durante los 18 años de la historia. Pues nada, os dejo un tema de este nuevo trabajo de Daki de Ría, titulado Povo de Artistas. Yeah. sentindo a música como un xeito de dar voz, de non calarnos e de animarnos neste camiño que nos tocou vivir. Somos o povo que tragou o auto-odio, tamén a ardanza de que loitou por nós, e todas xuntas como a unha familia multiplicamos melodías e cancións. As que nos deron por mortas deben saber que fomos quen de resurgir e florecer. No como ninguén que nos pagara nada, hizo el trabajo de raíz, feito na casa, música labrega, obreira y orgullosa, isto é cousa nosa. As que nos deron por mortas deben saber que fomos quen de resurgir. Bombo e caixa, pandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arte a dor. Son Irma, queda calada, sacamos ya coplanos. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume sete veces. Bueno, si escucháis el tema podéis flipar, pero si veis el vídeo también. Gran tema de los gallegos de aquí de arriba. Y continuamos, nos vamos con otra novedad, y en este caso es el segundo single que presenta Moyayo Rip antes de sacar su nuevo trabajo. En este caso, junto al niño de la hipoteca, nos dejan caer y habla un poco de esa gente, de esos tipos duros que aparentan mucho y son nada. Pues nada, lo nuevo de Moyayo Rip, ahora mismo aquí, en Golpe de Voz. Soy roca, soy hierro, soy herida sin lamento, soy molino contra el viento. Mi muralla me protege de mis guerras de la gente y el temor que da por dentro. Y aunque veas que soy fuerte, solo es escaparate, porque vendo a precio justo la imagen de tipo duro, aunque a veces inseguro. Pero eso no lo saben, porque vuelvo a caer. Caigo en todos los vicios, tratando de esconder. Me muero solo de vicio, y es que vuelvo a caer. Caigo siempre. cáscara de nuez que se partirá otra vez si me aprietas demasiado. Soy la grieta en el glaciar que se funda hasta el final, gota a gota derramando. Nunca fuimos de llorar porque eso estaba mal, fuimos de seguir tragando. Y ahora que ya no me aguanto, romperé mi primer plato. Porque vuelvo a caer, caigo en todos los vicios, tratando de esconder, me muero solo de vicio. Y es que vuelvo a caer, caigo siempre en lo mismo, tratando de esconder, que vuelvo siempre al principio. Y nos vamos con más ritmo bailongo, y en este caso nos vamos con Funkiwis. La banda nos presenta su nuevo trabajo Mambo, y lo editan con el sello Maldito Record, y en este caso escuchamos Mantra, un tema muy directo. Soñar despierto lejos del ruido de un avión. contacta con nosotros en el 699-514795. Todo el golpe de voz. Pues escuchábamos Fosa 111, uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo de Mafalda, Les Infieles, y que están presentando en directo. Ya tienen unas cuantas fechas, han pasado ya por muchas ciudades y la verdad que las críticas y el asistir a sus conciertos se está convirtiendo en una locura. La verdad que hay que andar al loro para conseguir las entradas porque vuelan en el momento, ponen la fecha, así que no os despistéis. Y bueno, tendremos muy pronto también por aquí, por León, a la banda Caótico, que nos presentan su nuevo trabajo titulado Sin Filtro, un nuevo trabajo editado con el sello Maldito, donde incluyen 11 nuevos temas del mismo estilo al que nos tienen acostumbrado Caótico, pero vienen para dar bastante caña. El 26 de marzo nos lo presentarán en León, en la sala Estudio 54, y de momento pues nos quedamos con este tema, Descontrol. Descontrol, el juego Pues ya sabéis, el 26 de marzo en la sala Estudio 54 estarán Caótico presentando su último trabajo titulado Sin Filtro. Y nos vamos con la banda 16 Cuerdas, una banda donde hay componentes de Innoctus y de Habeas Corpus, y nos presentaban su último trabajo titulado, bueno, último y primero hasta el momento, hay que decir, Perdido, editado con Potencial Hardcore, y escuchamos el tema ahora, Lejos de ti. Pues aquí teníamos a 16 cuerdas, gracias a Nano de Lengua Armada, que nos hizo llegar este disco de este nuevo proyecto de gente de Habeas Corpus y Noctus. Y continuamos, nos vamos con Kamikazes, presentaban su nuevo trabajo Fuego Polar a finales del 2021 y con dos buenas colaboraciones, Bruno Peinado y Caos Urbano, nos dejan este tema, Cosa Nostra. Tenemos otra novedad, en este caso es Caos Urbano, que nos presentan un nuevo trabajo titulado Euforia, en el cual el primer corte va a ser Presagio, tema que escuchamos a continuación. pues aquí teníamos ese tema Crónica Antisocial de Hamlet, y que lo he querido poner porque tenemos una fecha que anunciar. El 12 de marzo estarán en Espacio Vías presentando temas como el que acabamos de escuchar dentro de esa gira 2022 Revolución Insomnio Hamlet, una banda que ya es veterana por aquí por León, que todos los años tenemos una visita y que la verdad que no debemos de perder. Nos vamos con la banda ahora de Nadies, Autómatas, el último trabajo que acaban de publicar con el sello Maldito Record, y tras varios años de silencio vienen con este trabajo de 8 temas en el cual vamos a escuchar un nuevo miembro donde colabora Aitor de Lendakaris Muertos, y estos son de Nadies. Y seguimos con más novedades. Nos vamos en este caso con la banda madrileña Kepler, que se forma en el 2018 y que ahora en febrero del 2022 editan su primer larga duración, Hasta que duelan los pies, grabado y mezclado y masterizado en California Studios por Víctor Sain, y son 12 cortes lo que componen este trabajo. Un sonido energético con identidad propia, carácter propio y con unas bases muy potentes. ¿Y qué más? Pues nada, con este tema que abre el disco Invencible, vosotros mismos podéis comprobarlo. Te sientes olvidado. aprovechando todas las novedades que nos llegan, en este caso vamos con la banda Corrosive. Tras 2 años sin publicar nada nuevo, nos vienen con un nuevo tema, Silence, con el que rompen su silencio y vuelven a demostrar la brutal potencia que tienen sus canciones y sus composiciones. La joven banda de hardcore y metalcore Corrosive van a sacar un EP que aún no tienen fecha de salida, pero sí nos están diciendo que están preparando los nuevos temas y mezclando y masterizando con el prestigioso Al Escapa estos nuevos temas que compondrán el EP. De momento nos quedamos con este nuevo tema de Corrosive. Corre a contar bulos, con esa solo me masturbo. No tengo ni un duro ni planes futuros. Por eso no huyo, es por eso que aullo. Por Guillem Agullo, por los antifas que están en el trullo. No quieras saber mis chanchullos. Soy criptomoneda, me llevo lo tuyo. Y a ti quien te quiero, quieres estar solo. El mechero pa'l porro, no quemes la nieve que pareces bobo. Si el artista no canta en directo es un robo. Tú eras sombra de algún algarrobo. Con pinta de lobo y con nombre de gnomo. Te cambio ese cromo por otro. Menos chochochochochocho y más nosotros. Dirán que estás loco, que cantas muy alto. Que bailes como cabras, que mucho contacto. Voy montado en un tractor, despacito viendo al infractor. No vamos a hacer prisioneros ni pactos. Un rayo de tora a tus cascos. Frente obrero me da asco. No pagarás, la colonia es el frasco. Y siento que nazco, no me conozco. Siento que algo veo en tu rostro. Esto es rap metal letal que te altera. La fiera guerrera, la vuelvo otro monstruo. Desembarqué por la costa, no traigo costo. Solo esta cresta, tú un impostor con lo opuesto. Yo me he vuelto una bestia y contesto y molesta. Llevas una amarilla. Como saques la roja y el toro te coja, vas a estar jodido. Como Padilla. No nos enfades, no seas malo. Vuestras navidades no habrá más regalos. Que eso no es un disco, eso es dar el palo. No vayas de listo, no pidas colabos. Y luego haces caso a serpientes que dicen chorradas. Y escondes la cara, me cago en tu vida. Mira tu móvil, tienes mis perdidas. Un gran camarada que luego enseguida lo deja. Porque sus canciones no llegan la hucha. ¿Quién está por dinero y quién por la lucha? Tu puño de obrero le sobran excusas, le falta verdad. Pues aquí teníamos uno de los nuevos temas de Son of Aguirre y Oscila, en ese disco llamado Todos vamos a morir, o Vamos a morir todos, como, perdón que me he equivocado, Vamos a morir todos, que es el tercer trabajo de la banda, y en este caso escuchábamos el tema Paté de Tofu. Y como bien decía, era una banda que ha pasado por León unas cuantas veces ya, Son of Aguirre y Oscila, y con sus directos, muy directos, nos tienen conquistados a unos cuantos. Nos vamos con Expresident, una versión de los Nikis, El Imperio Contraataca, y un tema nuevo, bueno, videoclip nuevo de Expresident, una banda muy directa. Y seguimos con un tema de la banda Agresiva desde Valladolid, que están presentando su primer disco, Nuestra Forma de Actuar, una banda de punk muy directo, con voz femenina y masculina, y en el cual vamos a encontrar un tema como este, Todas contra mí. We'll be right back. Pues acabamos de escuchar Sanatorium, un tema que acaban de publicar la banda Ochi di Farfalla, que va a estar dentro de su próximo disco Iraun, y en este caso nos dejan la información de que se va a publicar en CD, en vinilo, y son 7 canciones y que se han grabado con Kaki Arcarazo en los estudios Garate de Andoain, y la pandemia los obligó a suspender la gira de presentación del disco anterior, pero ahora bueno, están ya cerrando varias fechas y próximamente nos anunciarán bastantes fechas, así que estaremos atentos para publicarlas aquí en Golpe de Voz. Y nos vamos con otra novedad, en este caso con lo nuevo de Bon Vivant, la banda que nos deja ahora un videoclip, un tema nuevo llamado Supernova, y es el adelanto de su nuevo trabajo y nombre que también va a dar este tema a ese disco que en breve van a publicar. La banda edita su nuevo álbum en unos días y antes nos comentan que van a embarcarse en una extensa gira en la que les acompañará a Sober por toda la península. Así que Sober y Bon Vivant van a estar juntos, pero ahora de momento, con ese anticipo que nos dejan, Supernova, pues nos hacemos a la idea de que estas dos bandas van a dar mucho que hablar. Aprendiendo tarde, poco y mal, de las trampas que quise pisar, avanzando recto hacia el error, cuenta nueva después de un borrón, muy pendiente de la soledad que acusa toda la desdicha de mi obsesión por ser fuerte. Queda mucho por recorrer y una caída no es el final. Y así casi llegamos al final del programa, este lunes tan completo de música y novedades, agenda de conciertos y todo lo que hemos podido ofrecer en estas dos horas aquí en Golpe de Voz. Decir que ponemos punto y final con la banda Le Flan, que están presentando su primer disco ahora, un disco cargado de buenas canciones, de buenos sentimientos y que se ponía a la venta en este mes de febrero que acaba hoy mismo. Y bueno, qué decir, pues que tenemos muchas cosas que contar de Le Flan. Son músicos experimentados de la música y que hasta el momento, pues presentando videoclips de vez en cuando, han conseguido abrirse un hueco en el camino, y con esta larga duración ahora seguro que consiguen lo que están lo que pretenden, como todas las bandas, ¿no? Que al final escuchemos sus canciones, veamos sus conciertos y puedan seguir haciendo música en una larga trayectoria. Pues nada, ponemos punto y final al programa y el lunes que viene estaremos con más novedades, más cosillas, agenda de conciertos. Ya podemos decir que podemos ver música en directo mucha, porque León tiene unas cuantas fechas. Vuelvo a decir, Estudio 54, Gran Café, Black Bourbon, Babylon. De momento esas salas están haciendo conciertos y si queréis venir por León, yo creo que no debéis embobaros, porque hay unas cuantas fechas ya cogidas y se mete el verano y luego pues empiezan los festivales, que hasta el momento hay varios ya confirmados. Sé que el Ajo Rock vuelve de Santa Marina del Rey, el Zotes Rock de Zotes del Páramo, la Alubia de Laguna de Negrillos y muchas cosas más. Así que poco a poco iremos contándolas aquí en Golpe de Voz. Lo dicho, hasta el lunes que viene, os habla Juan Sin Techo una vez más y se despide, como no, agradecido de que estéis al otro lado de, ya bien, de la radio, del ordenador, donde queráis escucharnos. Conquistas.